dejaban saltar, no te dejaban hacer lo que querías hacer y eso a vos. Bien la música, ¿no? Ahora sí. Muy salió buena. El sol, ¿eh? Salió el sol de nuevo, sí, sí, salió el sol, bien con la tutti. Música. Para todo. Todo acomodado. Todo acomodado. Bueno, ojo, cuando decimos eso, y justo lo que vamos a hablar, no puede hablarse así tan livianamente. Bueno, dijimos que íbamos a entrar en el tema Zunca, el tema fondo de, vamos a decirlo bien, el FOSBOC, ¿no? Lo que es el Fondo Social de Vivienda de los Obreros de la Construcción, un tema que reventó, podemos decir, hace ya un tiempo, que ha tenido momentos de mucho auge, que ha estado muy presente, pero los que son oyentes desde hace mucho saben que nos gusta no dejar abandonados temas, nos gusta darle seguimiento para saber en qué terminan, cómo quedan, qué pasó con aquello que parecía que se terminaba el mundo y de repente desaparece. En este caso, nos llegaba una nota publicada, una entrevista en realidad, publicada por Agesor, esta página informativa que muchas veces consultamos, que es del departamento de Soriano, donde le hacen una entrevista a Pedro Porley, dirigente del Zunca. La frase que eligen de la entrevista para darle título a la nota es: somos miles, la mayoría queremos un sindicato con objetivo de mejorar la condición de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras, y no como trampolín político o con fines personales. Sin duda que esto importa por el hecho en sí, pero además lo que es un sindicato de la construcción, y en Uruguay en particular, que tiene mucha historia, que agrupa a muchos trabajadores, que han estado en momentos centrales de la vida política del país, marcando posición, y bueno, nos parece que no es para dejarlo así nomás, ¿no? Un sindicato que había mencionado que tiene más de 25.000 afiliados, ¿no? Podemos decir de los más grandes que hay dentro de PIT-CNT. Esa, 25.000 afiliados. El segundo más grande, ¿no? ¿El primero cuál es? Y la FUS. La FUS. El primero es la y FUS. Y ojo que está la FUN también ahí, hay que ver bien, pero los tres más grandes son esos. Seguro. Y donde entres a hablar de los tercerizados y sus sindicatos diversos que hay, es mucha cosa. Pero bueno, vamos con esto, con esta entrevista. Otro concepto que destaca antes de entrar a lo que es el cuerpo de la entrevista, dice, dicho por Porley, los involucrados pertenecían a una corriente política sindical mayoritaria a la interna sindical, con afinidad con los sectores políticos partidarios mencionados, ahora veremos, que coinciden con los de los hoy representantes nacionales, otrora miembros de la dirección del sindicato, ¿no? Allí es donde empieza a conocerse esta entrevista. Hablan de una segunda parte en la que Pedro Porley, en conversación con Agesor, profundiza en la situación generada con las irregularidades en el FOSBOC y que han determinado que se investigue a nivel de fiscalía, que haya ya pronunciamiento judicial en algunos casos con condenas y otras personas están siendo investigadas. El periodista le plantea a Porley que él hablaba de representación dentro del mismo sindicato. Cuando hay algo que es parte de la población, muchas veces cuestiona a nivel de los sindicatos en general, y que es la mezcla del sindicalismo con la política. Acá se ha hablado, dice el periodista, inclusive del rol de Laura Alberti, por ejemplo, dentro del sindicato, y su vinculación también con el Partido Comunista. Agregamos nosotros, ella es secretaria de finanzas de ambas organizaciones. Sabemos de la trayectoria de Óscar Andrade, de Diverio, hoy ambos dentro del Parlamento, vinculados al Partido Comunista, y también, por supuesto, identificados durante años con el Zunca, y que a su vez, en la causa que se lleva hoy, se está investigando todavía si es que hay algo vinculado o no, porque se ha dicho para un lado, después se ha desdicho de que no, hay pruebas que vinculan una cosa con la otra, pero hay elementos que sí relacionan a uno con otro, más allá de que pueda no haber aspectos delictivos. Y pregunta el periodista cómo manejar ese tema hacia la clase obrera y hacia la ciudadanía en general. se le contesta, ¿no? Por ley. Primero que nada, nosotros queremos ser claros y contundentes. Nosotros somos una corriente política o sindical, que somos parte de la organización sindical El Zunca, Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Condición para integrar nuestra corriente sindical o nuestro sindicato es ser trabajador o trabajadora de la construcción, ¿no? Indistintamente de cuáles son las afinidades políticas partidarias y de cuáles son las afinidades religiosas o deportivas, por ejemplo, ¿no? Acá la condición básica e indispensable es ser trabajador o trabajadora de la construcción, resalta de vuelta, ¿no? Primera aclaración en ese sentido. En relación a los temas del FOSBOC, la vinculación que se ha planteado y que con notoriedad se ha hecho pública es que nosotros lo que decimos que es que queremos que se continúe y se profundice con todas las líneas investigativas. Sigue diciendo por ley, tenemos claro que cuando se habla de la financiación de lo que se sustrajo del FOSBOC, del ZUNCA, de la corriente mayoritaria del Partido Comunista, surge a partir de la declaración de los hoy ya involucrados, algunos de los cuales condenados. No tenemos pruebas, por lo tanto, no podemos afirmar, pero sí tenemos derecho a profundizar o exigir profundizar en la investigación, justamente para que todo sea claro. ¿Por qué? Porque si bien esta línea fue denunciada por los hoy involucrados, hay que saber también que los involucrados tenían pertenencia a una corriente política sindical mayoritaria a la interna del sindicato, pero que además tenía afinidad con los sectores políticos partidarios mencionados, que coincide con los sectores políticos partidarios de las personas ya más mencionadas, hoy representantes nacionales, otrora miembros de la dirección del sindicato. ¿Tenemos pruebas para afirmar? No. Pero en la medida en que esto está colocado como línea investigativa, yo creo que por salud del ZUNCA, de las corrientes sindicales, de los sectores políticos partidarios, hay que ir hasta el hueso para determinar todos los elementos y dar tranquilidad a quienes representamos y a la opinión pública en general. ¿Y qué rol juegan acá los empresarios?, pregunta el periodista, porque acá hablamos de las famosas partidas espejo, porque muchas veces de repente uno dice, pero los representantes de los empresarios, ¿para dónde miraban? O en realidad, de alguna manera hago la vista gorda porque de repente consigo que para algunas empresas o algunas instituciones u organizaciones sociales logro tener una partida compensatoria en relación a las otras que sacan los trabajadores. ¿Qué es lo que ustedes piensan?, pregunta el periodista. Por ley responde, acá voy a tratar de ser lo más preciso posible. Dice, nosotros sabemos que de las 18 personas que hasta ahora están determinadas como involucradas en la maniobra, existen personas que pertenecen o pertenecían a la organización sindical. Y digo pertenecían porque en la medida que se probó que cometieron ilícitos, fueron expulsados. Sabemos, y aprovecho a aclarar, la condena a Estela Rey, que no fue a una sindicalista representante del ZUNCA o representante del sector empresarial, fue la condena a una funcionaria contratada por el FOSBOC. Y también, tanto que coadministramos los fondos sociales, eso significa que también hay participación del sector empresarial en el FOSBOC, con sus delegados en la misma proporcionalidad que hoy tiene la representación de los trabajadores. Para los movimientos de dinero en cada uno de los fondos se necesita más de una firma. Generalmente presidente, secretario general y tesorero. Y en algunos casos solo presidente y secretario general es suficiente. Vamos a aprovechar a hacer la pausa, ¿les parece? Y seguimos leyendo un poco más de esto e incorporamos otros elementos. Se olvidó. No se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor, más mejor. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana y bueno, seguimos comentando en este artículo que se le hacía la entrevista a Pedro por ley. Y en cuanto a lo que comentaba, ¿no?, del Fondo Social, comenta que cuando se crea el Fondo Social en el 93, en el 95 el FOSBOC y en el 97 la Fundación y más tarde el sector empresarial, la Secretaría quedaba en los trabajadores o viceversa, como una forma de contralor, ¿no?, de fiscalización entre las partes. También dice que por los movimientos de dinero que surgieron y que fueron mal manejados, porque vuelvo a decir, menciona, no es que hubo desvíos o que hubo equivocaciones, hubo robo, hubo corrupción, la justicia determinó apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa y facilitación al lavado de activos. Esos dineros también tuvieron que contar con la firma de representantes empresariales. Y también nos consta que hay involucramiento. La justicia lo tendrá que probar, pero creemos que hay elementos sobrados ya que establecen esas responsabilidades, comenta, ¿no? Es más, no solo las transferencias bancarias son ilícitas, también la utilización o mal utilización de algunos beneficios que logramos en su momento, ¿no? También dice, hubo también lo que hoy está evaluado en la justicia como la partida de espejos. Por cada beneficio que ahí recibía el trabajador, había una partida de espejo al sector empresarial. Nosotros, sigue diciendo, que no hemos tenido del 2011 participación en las directivas, participación en las directivas ni en las políticas sociales, nos preguntamos, ¿dónde se resolvió esto? ¿Quién impulsó esto? ¿Quién se hace responsable de estas definiciones? Yo no me voy a hacer responsable, porque del 2011 para acá no me dieron la posibilidad de decidir, de discutir, no me dieron posibilidad de representar a los trabajadores en la directiva de los fondos sociales. Que se haga responsable y que se coloquen los énfasis donde están, que son en los que han participado, en los que han tomado determinaciones. Para nosotros hay responsabilidad de la funcionaria condenada, se refiere a Estela Rey, de los representantes del sindicato, que mal utilizaron los instrumentos que tanto nos costó resolver y conseguir. Hay responsabilidad también de algunos representantes del sector empresarial y hay responsabilidad también de algunas personas que, al decir de la propia justicia, actuaron como mula financiera, que no tienen vínculo ni con el sector empresarial, no tienen vínculo con el Zunca, no son funcionarios del Fondo Social, pero sí tienen vínculo con los representantes del Zunca que están involucrados. Y ahí entra el tema Congreso. Sí, el periodista pregunta qué se espera del próximo Congreso. Es en diciembre, creo, del sindicato, ¿no? Que es en diciembre. Por ley dice, bueno, primero que nada yo espero que el Congreso sea un Congreso de miles, y para que eso sea así tiene que haber participación de los delegados de cada centro de trabajo. Yo digo, en toda la asamblea, los delegados de cada centro de trabajo, no viene Pedro Porley o cualquier otro miembro de la dirección a decir es fulano o mengano el que tiene que ir. Son las asambleas de cada centro de trabajo los que tienen que definir a los delegados. Y ojalá que haya definiciones en todo para que justamente podamos ser miles. Y espero que este Congreso, además de generar todas las condiciones para aclarar esta situación, definitivamente pueda generar también las condiciones y las garantías para un funcionamiento distinto del sindicato, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, a nivel de cada localidad, a nivel de las ramas de actividad, y que para adelante recuperemos, dice por ley, la credibilidad que nunca debió perder el Zunca y esa imagen de un gremio luchador, sacrificado, con mucho esfuerzo, de gremio de arribar a las conquistas con mucho esfuerzo, porque lamentablemente hoy esa imagen se ha perdido. Pero no perdemos la esperanza de poder revertir la actual situación y confiamos en la gente. No subestimamos la inteligencia de la gente y esperamos que el Congreso, además, haga la convocatoria que tenga que hacer en forma masiva al conjunto de los trabajadores para que se puedan expresar sobre todas estas situaciones. También el periodista le hace después otra pregunta, ¿no? Dice, ¿confías en qué, teniendo en cuenta que el sindicato fue siempre muy combativo, muy expresivo, pero que también a nivel de los grandes sindicatos que hay en el país, hay personas que, también ha quedado demostrado lamentablemente en otros sindicatos, que hay personas que usan el sindicato en beneficio propio, que en defensa de esas posiciones que a veces alcanzan, pueden darse algunas situaciones de violencia por defender esos lugares? ¿Temes que pueda haber alguna actitud de violencia por cómo se puede generar el planteo de este tema? Porque es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, pero por más que está actuando la justicia y que la justicia va develando lo que ocurrió, le pregunta al periodista, ¿no? Y por ley, bueno, le responde, no descartamos que pueden suceder algunos hechos de la magnitud que planteás, ahora no le tememos, ¿no? En realidad nosotros vamos a seguir insistiendo con la construcción colectiva, con la participación de la gente, sabiendo que, a ver, como trabajadores de la construcción, somos parte también de esta sociedad que tiene dificultades, que tiene sus complejidades, que no estamos ajenos a la mal utilización, ¿no? Lo que vos decís, hay quienes aprovechan, o sea, o se oportunizan para el rédito personal, pero también el rédito político partidario, para la utilización del sindicato como un trampolín político, ¿no? También comenta, estamos dispuestos a dar la batalla para que esto no sea así, ¿no? Para que el sindicato no tenga estos desvíos. El sindicato de la construcción, ahí se me fue, el sindicato de la construcción fue y deberá, estamos dispuestos a dar la batalla para seguir siendo una construcción colectiva. Entonces estamos para encarar esos desafíos y somos miles, estoy convencido, la mayoría de los que queremos un sindicato con objetivo de mejora de la condición de trabajo, de mejora de la condición de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, y no de la utilización de esta herramienta como un trampolín político o con fines personales o individuales, terminando, ¿no? Hay una parte, acá termina esta, uh-huh. esta parte de la entrevista, pero cuando dice el periodista, él dice si piensan que puede haber alguna actitud de violencia, ¿no? De resolución de violencia, no sé qué. Uh-huh. Es como que maneja información, ¿no? Que, bueno, puede haber algún trabajador de la construcción escuchando que nos diga, pero ha pasado ya. Uh-huh. No en torno a este caso, sino en torno a otros casos. Uh-huh. Pero te da la idea como que el periodista maneja algún dato, si no, ¿por qué vas a decir eso, no? ¿Por qué vas a plantear? Y el trabajador además lo acepta inmediatamente, sí, puede ser, pero no le tememos. Pero bueno, esto es lo que está en esta entrevista que, repetimos, salió publicada en AGESOR, que es la agencia de noticias de Soriano. Y hay, para agregar, algunos datos más que aparecieron en este último tiempo, ¿no? Bueno, en este mismo sentido hay un comunicado de la corriente Manuel Barrios, del ZUNCA, que es la lista 58-4, en la que, bueno, señalan lo mismo, ¿no? Dicen que hay que ir hasta el hueso en la investigación. Dicen que no se trata de un simple desvío de dinero lo que ocurrió en el Fosboc, sino que hubo robo y corrupción. Lo ponen en mayúscula, además. Piden que es imprescindible que continúe la investigación, que se vaya hasta el hueso, que se establezcan todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Limpiar la casa y con la convicción de que no hay atenuante para los involucrados con responsabilidad de la dirección del ZUNCA. Se refieren a la condena de Estela Rey, dicen que consideran importante esa condena, que se encuadra en la demanda de que caigan todos los involucrados y las involucradas, dice. Y se plantean algunas interrogantes. ¿Qué pasa y cuál es la condición del resto? ¿No? Hay probados 18 personas que recibían dinero a partir de estos desvíos, y hasta ahora 4 condenados. ¿Qué pasa con los nuevos ilícitos, montos de dineros, nuevos involucrados del proceso entre 2018 y 2022? ¿Qué pasa con los representantes del sector empresarial, que en los tiempos investigados firmaron las autorizaciones para las salidas de dinero, por ejemplo, los préstamos indebidos de 2023? Se preguntan desde esta corriente, Manuel Barrios, ¿qué ocurre con todo eso? Las partidas espejo, que parece que se crearon solas, dicen, y nadie sabe explicar qué pasó con los terrenos comprados irregularmente. ¿Qué pasó con la compra de vehículos? ¿Con las donaciones? Se preguntan quiénes y cuándo resolvieron tantas cosas jamás discutidas en la propia dirección del sindicato. Bueno, ahí nombraban en la entrevista, por ley nombra a Estela Rey y dice, sí, no es del ZUNCA, no es del sector patronal, no es de del Fosboc, es una empleada, ¿no? Es una funcionaria contratada por el Fosboc. Por el Fosboc directamente. Exactamente, y hay un artículo que llama bastante la atención, que sacó Caras y Caretas, ¿no? Hace unos días, de quién es Estela Rey, que digamos es la última condenada, ¿no? Por este desvío de fondos, y quién fue que la puso ahí en el Fosboc, ¿no? Que distintos medios de comunicación se refieren a ella como sindicalista o trabajadora del fondo de ZUNCA, pero que los titulares mienten, ¿no? También mencionan que hay un gran ausente en la información que se difunde desde los principales medios de comunicación sobre el desvío de dinero, que bueno, que los que lo gestionan de igual, pero que parecen ser meros espectadores, ¿no? Mencionan que también desde el inicio de algunos medios de comunicación, los más grandes, digamos, se pone el foco en la responsabilidad de la delegación de los trabajadores del Fondo de Vivienda y de Construcción, o el Fosboc, y especialmente los delegados del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, ¿no? Del ZUNCA. Y también de los empresarios que gestionan de forma bipartita la institución, que fueron nombrados poco y nada, ¿no? En todo este tema, y que nadie puede sorprenderle, no tratando de la indulgencia de una, digamos, de algo para la prensa, ¿no? Como suele suceder. Y bueno, en realidad sí que Estela Rey es una funcionaria de carrera del Fosboc, ¿no? Que es encargada de la parte financiera, empleada de confianza del fondo y particularmente del sector empresarial, ¿no? Bien. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice Estela Rey sobre esto en la instancia judicial en la que finalmente se la condenó? Bueno, está muy involucrado en esto Bruno Bertolio, que es uno de los que ya fue condenado junto con Santiago Bernaola y Víctor Rivero, expulsados del sindicato además, y condenados por esta causa. Rey era la encargada de pagar los sueldos a los funcionarios del FOSBOC. Fue identificada como la responsable de realizar, por tener acceso a las cuentas del fondo, a las cuentas del Banco República, del fondo del FOSBOC, de realizar las 193 transacciones irregulares por un monto de 35 millones de pesos y 17.500 dólares. Los beneficiarios eran las 14 personas que eran integrantes del sindicato, ¿no?, que mencionábamos recién. ¿Qué dijo Estela Rey? En primera instancia declaró que recibía órdenes por parte de Bruno Bertolio y que se limitaba a efectuar las transferencias por los montos que él le indicaba, o una tercera persona que no menciona y que es parte de la investigación que va a continuar en Fiscalía. Después dijo Estela Rey, influyeron sobre mí, pero yo cometí el delito, yo dejé que influyeran sobre mí. Dijo que tiene claro que cometió un delito y que los que habían sido afectados eran los trabajadores y no la empresa para la que yo trabajaba. Esto es lo que reseña en este caso El Observador. La maniobra fue descubierta cuando Rey tomó licencia, vino otra trabajadora a sustituirla en esa función y descubrió estos movimientos que eran llamativos. Bueno, finalmente fue condenada a 2 años y 4 meses de prisión por los delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado en calidad de posesión y tenencia. Bueno, Óscar López Goldaracena es el abogado del FOSBOC. Uh-huh. Hace poco fue noticia porque le robaron la casa. Decir le robaron la casa es una exageración. Le entraron a la casa y le robaron unos dólares que tenía y los pendrive, donde tenía toda la información, que hace muy sospechoso, ¿no? Esto. Pero bueno, él también ha hablado algunas cosas, ha dicho algunas cosas, López Goldaracena. Sí, dice concretamente que hay más desvíos que sumarían unos 2 millones de dólares. Hay elementos de convicción más que suficientes para que en las próximas semanas se proceda con formalizaciones contra participantes, que estima en otros 10 pendientes, además de los 4 ya condenados. Dice, en este caso, una nota de La Diaria publicada el 12 de noviembre. Hay que decir también que creo que no mencionamos sobre Estela Rey, que ella es parte de la institución desde el 2005, ¿no? Hablamos de más de 20 años, y que desde el 2005 ocupa el cargo de jefa de departamento, que bueno, después se las divirtúa, ¿no?, con las de vinculación ocurrida este año, y que la denuncia se presenta en su licencia a finales de enero de este año, ¿no?, por el FOSBOC, digamos. Sí, sobre Estela Rey hay que decir que yo leí esta nota del Observador que estamos mencionando ahora hace un tiempo y agregaba otros datos que ahora yo no los veo, capaz que cambiaron la nota, como que por ejemplo, como parte de del testimonio de ella, en el que ella decía que en su momento estaba pasando por una situación muy complicada a nivel familiar con su hija, que Bruno Bertolio había notado, digamos, que ella estaba mal, que estaba cansada, que estaba, bueno, tenía una situación compleja y demás por las situaciones que estaba viviendo a nivel familiar, y que le ofreció ayudarla, y por eso le ofreció una recompensa si ella realizaba algunas transacciones a raíz de tener la cuenta del bro del FOSBOC. Uh-huh. Porque hay que decir que Estela Rey recibía por cada transacción que realizaba una recompensa, una comisión, si se quiere, por cada una de las transferencias que realizaba desde la plata del Fondo Social. Ella decía, bueno, Bertolio me ofreció, Bertolio niega esta relación, claro. Dice, Bertolio me ofreció ayudarme, darme una mano, porque yo estaba pasando por un momento complicado, y dice, si vos haces estas transferencias a estos números de cuenta que yo te voy a dar, te vamos a pasar una recompensa para ayudar. Y en esto que resalta ella, ¿no?, de que fue influenciada por otras personas a estos desvíos, ¿no?, que nos mencionaba antes Emiliano. Bueno, volviendo a lo que decía López Goldaracena, que es el, recordemos, el abogado del FOSBOC, Se refirió a la situación de Estela Rey, dijo que era la encargada de realizar las transferencias bancarias. Bueno, habló esto de que se detectaron transferencias raras a raíz de que ella estuvo de licencia. Pero, dice López Galdaracena, a pesar de que el monto es de $1,000,000 aproximadamente, advirtió que hay más desvíos. No se trata de todo el dinero. Hubo maniobras anteriores y en 2023 una de las personas condenadas lo que hacía era fraguar solicitudes de partidas y beneficios extraordinarios que en aquel momento estaban autorizadas por el FOSBOC en su propio beneficio, por lo que estimó que habría otro $1,000,000, además de este $1,000,000 del que se habla, otro más por desvíos de situaciones previas a las que están actualmente sobre la mesa. Podemos decir, continuará. Este tema continuará. Dos mensajes que tenemos por acá. Uno es de Soledad, que dice: Pedro Porley era del Frente Amplio, seguirá siendo, es lo que plantea. Y hay un audio, es muy cortito, pero un audio que manda un oyente que escuchamos. Si quiere la computadora, ¿no? ¿No quiere? Bueno, va a querer. Esto, ¿qué fue lo que dijeron hoy? ¿Por las buenas o por las malas? Esto viene más o menos igual. Lo vamos a pasar de todas maneras. Esto que decían antes, Galdaracena fue ex senador, ¿no? Por el Frente Amplio fue en el periodo pasado. De la 1001 era, ¿no? Sí. Era por la 1001. Aquí va el audio. Buenos días, me llamo Julio. Sí, solamente eso, ¿no? Sino también hay que hacer, digamos, una limpieza, porque si vos desintís en el asunto o opinás lo contrario en el Zunca, te ponen en la lista negra. A mi hijo le pasó eso, le pusieron una en la lista negra y agarraba poquito trabajo, tenía que hacer changas. Buenos días, gracias. Gracias a Julio. Pausa y sigue. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote, soy la alternativa ecológica.